Algunas bandas sobreviven al paso del tiempo. Otras lo desafían. The Pretenders, en vivo. No es solo un show. Es una celebración de la música. Y si hay buena música, es en el Movistar Arena. Perdón, Movistar Arena. I'll stand by you. I'll stand by you. 15 de mayo. The Pretenders en Argentina. I'll stand by you. Y sí, te invita a la 100. Coto, el super número uno en Argentina, te trae las mejores ofertas. Hasta el lunes, super fin de semana Coto. Tenés 40% de descuento en Ariel, Magistral y Pantel. 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en todas las galletitas dulces y rellenas. 3x2 en leches larga vida seleccionadas. Y 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, champañas y espumantes. También conseguilos en Coto Digital. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten coto.com.ar/legales. Hola, soy Franco Colapinto y elijo Actron Rapid Acción, una fórmula que evolucionó y alivia el dolor el doble de rápido, con la cápsula más pequeña. Actron, el ibuprofeno número uno en ventas. Porque solo un Actron puede ser más rápido que otro Actron. Anita, vos ya conocés Iluminarte, ¿no? Pero claro. Bueno, te digo, es la empresa más grande de Latinoamérica en la fabricación de velas, sahumerios y productos aromáticos, entre otras cosas, ¿eh? Y ahora, Iluminarte lanzó su nueva línea de aromatizantes, textiles y difusores para tu hogar con el mejor precio de mercado y las mejores fragancias. Epa, no me digas, me interesa. Sí, además son los creadores de Aromanza, los mejores sahumerios del mundo. Sí, son los mejores. Súmate a esta gran familia con casi 10.000 clientes en toda la Argentina. Podés hacer tu pedido en la web iluminarte.com.ar. Y envíos a todo el país. 99.9 100. ¿Tenés una pyme? En Galicia tenés un pimentón de beneficios. Financiación a una tasa mega baja. Hasta 35 millones de pesos si pagás sueldos con Galicia. Y si pedís gratis tu Navepoint, vendés con 3 cuotas sin interés. Descubrí más beneficios para impulsar tu pyme en galicia.ar. Cartera de consumo válidos del 1 al 30 de abril de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta galicia.ar, ofrecido por Banco de Galicia y Buenos Aires, SAUQI 35000-1735, Teniente General Juan Domingo Perón, 430-C1038-AI, Buenos Aires, Argentina. Unite al canal de WhatsApp de La 100 ahora. Abrí WhatsApp. Entra a novedades. Ahí en canales nos buscas como La 100. Le das clic a seguir y listo. Ya sos parte de nuestro canal oficial de WhatsApp. La 100. La radio que está donde vos estás. Power Gold. Power Gold. Power Gold. Power Gold. Power Gold. Power Gold. Con Power Gold, tu perro es libre de pulgas y garrapatas. Ahora podés elegir entre un mes o 12 semanas de protección. Consulta en tu veterinaria. En bocaditos masticables, lo importante es cuidarlos con Power. Seguimos juntos en esta mañana de domingo en La 100. Che, si les digo, de repente piensen en algo para la casa, ¿no? A ver, les digo, hay 18 cuotas sin interés en electrodoméstico para tu casa y si tienen que comprar algo, ¿qué eligen? ¿A qué le apuntan? Un aire frío-calor. Un aire frío-calor, sí. Bien, perfecto. Quiero una cafetera de esas tipo de bar que tienen la palanquita todo para hacer el café. Para hacer el espresso, con el café molido. Uy, esa. Qué rico. Esa buena. Bueno, escúchenme bien, porque todo eso que quieren y mucho más, desde hoy en Rodó, que siempre tuvo el mejor precio de contado, ahora lo van a poder pagar en 18 cuotas sin interés. Bien. Con Banco Nación. ¡Qué bárbaro! Rodó.com.ar y ahí te enteras de todo. 99.9 100. Decile hola a una nueva manera de tomar yerba mate con hierbas. Decile hola a las hierbas reales que vas a ver apenas abras el paquete. Decile hola a un sabor 100% natural. O mejor decile, buenas y santas. Sí, démosle la bienvenida a una yerba mate con hierbas reales. Y nada más. Nueva yerba Buenas y Santas. Lo natural se nota. Personal Fibra viene con Flow. Y Flow te trae todo el fútbol. Pedí Personal Fibra 300 megas más Flow Full Sin Deco gratis por 2 meses a 22 mil pesos por mes. Y mira los equipos argentinos desde el sillón de tu casa. Pedilo ahora al 0800-199-7775. Personal Flow. Más información en www.personal.com.ar/internet. Precios e impuestos 18.182 pesos. Promoción de alcance nacional del 1 del 4 del 2025 al 30 del 4 del 2025. Las buenas canciones duran para siempre. Y tienen una radio. 99.9 La 100. La mejor música. Todo el día.

Che, de no creer las cosas que a uno le pasan de grande, que siempre se termina sorprendiendo, ¿eh? El otro día vino Camilo con una guitarra de esas caras, ¿eh? La guitarra que la llevaban a la frontera. Y me dice, no, la tengo asegurada esta y cinco más. Ah, bien, Camilo. Yo no se me hubiese ocurrido nunca. Y mi primo el otro día nos invita a un asado familiar. ¿Por qué? Porque se le rompió el freezer. Sí. Y dijo, no, pero me lo cubre el seguro, el combinado familiar, me cubre todo. Vengan bien, a comer la carne que se congeló, pero el freezer lo tengo arreglado. Plazo. Te digo, lo notable era que los dos, guitarra y freezer, los tenían asegurados en la misma compañía. ¿La puedes creer? Qué bien eso, ¿eh? Muy Rivadavia, bien. La aman, están felices y relajados. Claro, ahora entiendo por qué dicen que Rivadavia es más seguro. Así de a gusto estar cubierto. 99.9. ¿Tenés una pyme? En Galicia tenés un pimentón de beneficios. Financiación a una tasa mega baja. Hasta 35 millones de pesos si pagás sueldos con Galicia. Y si pedís gratis tu Navepoint, vendés con 3 cuotas sin interés. Descubrí más beneficios para impulsar tu pyme en galicia.ar. Cartera de consumo válidos del 1 al 30 de abril de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta galicia.ar. Ofrecido por Banco de Galicia y Buenos Aires. SAU CUIT 35000173 5. Teniente General Juan Domingo Perón 430 C1038 AI, Buenos Aires, Argentina. La100.com.ar. Empezó Electro Sale en Frávega. Aprovechá la super liquidación con hasta 40% de descuento y hasta 12 sin interés en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/e/legales. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas Recital. Endulzan la vida, van por donde vas. Ahora las obleas se llaman Recital. DJ de Galletitas Cookies. Las buenas canciones duran para siempre y tienen una radio. 99.9. La 100. Hasta las 2 de la tarde, Mariano Pelufo está en La 100. Abierto los domingos.

I try to laugh about it, cover it La banda de sonido de tu día. La radio. Siempre. 99.9. La 100. Coto, el super número uno en Argentina, te trae los mejores descuentos. Hasta el domingo, super fin de semana Coto. Exclusivo para compras en nuestras sucursales de manera presencial. Tenés 20% de descuento abonando con Mercado Pago, sin tope de reintegro. Y 15% de descuento con tarjetas de débito sin tope de reintegro. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar/legales. Otros solo cubren. Zika 1 es larga vida y un verdadero escudo contra el agua y la humedad. Zika 1 ahora también en pasta para más trabajabilidad. Saben, amigos, que la salud animal es un mundo de mucha responsabilidad. Pero claro, mucha, ¿eh? Muy importante. Nuestros amigos, los perros y los gatos, son grandes ocultadores de dolor porque no nos pueden decir cómo se sienten. Sí, no. Por te eso, das cuenta. Claro, necesitan una atención especial. En Panda vas a tener oncología, oftalmología, cardiología, medicina felina y más de 25 especialidades, 3 quirófanos, capacidad de internación para 25 camas, laboratorio propio y guardia a las 24 horas. Muy completo. Muy completo. Panda no es una veterinaria, es una clínica con sedes en Villurquiza, Saavedra y Núñez, donde vas a poder darle a tu compañero de casa, de tu animalito de compañía, el mayor nivel profesional, ¿eh? Podés llamarnos al 11-55-15-2302 o buscarlos en Instagram y Facebook como Clínica Veterinaria Panda. Simplemente googleá y sí, aparece. La salud de ellos lo merece. 99.9 100. ¿Sabías que el ser humano gasta 6 meses de su vida decidiendo qué ponerse? Ahora, si tengo hijos, esos minutos que uso en elegirle la ropa, ¿se me suman a mí o a él? ¿Y cuánto gastaremos en decidir si tener hijos o en si tener algo? Pepsi 2 litros a solo 2.400 pesos. Una decisión menos. Bebida sin alcohol dietética gasificada con extracto vegetal, exceso en azúcares, contiene edulcorante no recomendable en niños, niñas, contiene cafeína, evitar en niños, niñas. Precio sugerido sujeto a la discrecionalidad de comercio, válido 17 de febrero del 2025 al 31 de mayo del 2025, inclusive para todo el territorio de la República Argentina. Power Gold, Power Gold, Power Gold, Power Gold, Power Gold, Power Gold. Con Power Gold, tu perro es libre de pulgas y garrapatas. Ahora podés elegir entre un mes o 12 semanas de protección. Consulta en tu veterinaria. En bocaditos masticables, lo importante es cuidarlos con Power. La100.com.ar. Empezó Electro Sale en Frávega. Aprovecha la super liquidación con hasta 40% de descuento y hasta 12 sin interés en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/legales. Marian, te pregunto algo íntimo, ¿te jode? No, bueno, además si me lo preguntás así, no, ¿qué te voy a decir? No, obvio, preguntá, ¿qué pasó? ¿Estás profundo? ¿Alguna vez fuiste conquistado? Ah, sí, muy seguido te diría. ¿Sabes qué? Me pasa cada vez que como un lomito de Betos. Y bueno, es lógico, el auténtico lomito cordobés tiene esa magia. Hace 41 años que salió de Córdoba y no paró hasta conquistar sentidos en cada rincón del país. Es que no te puedes resistir, pan fresco, mayo casera, queso, jamón, 100% carne de lomo, un combo perfecto. Si vos también querés vivir esa conquista, busca a Betos en Instagram, @lomosbetos, y encontrá tu sucursal más cercana. Betos, el auténtico lomito cordobés, el sabor que te conquista ahora y siempre. 99.9 100. Personal Fibra viene con Flow, y Flow te trae todo el fútbol. Pedí Personal Fibra 300 megas más Flow Full Sin Deco gratis por 2 meses a 22.000 pesos por mes, y mira los equipos argentinos desde el sillón de tu casa. Pedilo ahora al 0800 199 7775. Personal Flow. Más información en www.personal.com.ar/internet. Precios e impuestos 18.182 pesos. Promoción de alcance nacional del 1 del 4 del 2025. 30 del 4 del 2025. Super mayorista Vital. Llegó la previa del Vital Fest. Yerba playadito por 500 gramos, 1.649 pesos. Aceite girasol cocinero por 1.5 litros, 2.699 pesos. Además, conseguí hasta un 25% de descuento y 12 cuotas sin interés en televisores, aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Seguí nuestras redes y viví el arranque de este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 7 de abril o hasta agotar stock. Las mejores canciones de todos los tiempos suenan siempre en tu radio. 99.9 La 100. Hay una llave que abre una puerta de una vida nueva. Es la de la octava super casa del Club del Moro. 3 habitaciones. Moderna. Enorme. De viviendas roca. Escuchá el Club del Moro de lunes a viernes de 5:30 a 10 y descubrí cómo esta casa puede ser tuya. 99.9 La 100. Presentado por Vivienda Roca.